tristes animados, gracia divina obtendréis. Cristo sostiene la lucha y en su poder triunfaréis. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad de Jesús, fiad de Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracia dará. Si os oprimen las cargas, si es sombrío el vivir, ved hacia el lado risueño, vuestro camino al seguir. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas, Cristo las desterrará. Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracia dará. Nunca estéis desanimados, su brazo os sostendrá. Siempre confiad en su gracia, vuestro luchar premiará.